říct, najednou nechci vůbec nic. Jsi se mnou a já s tebou, čím dál víc. Když zastaví se čas, tak probouzí se v nás. Jsem tady, ty jsi tam, jen ležím, poslouchám. Pojď mezi planetami, rozdíly mezi námi. Jsem tady, ty jsi tam, je vlastně krásný, že tě mám. Spojení pod hvězdami, souznění mezi námi. Jsi krásný, že tě mám, spojení pod hvězdami, souznění mezi námi. Klára Vetisková. Děkujeme, Klárko. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo sexagésimo cuarto vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com. Estamos en el barrio Vinohrady, en la ciudad de Praga, República Checa, yendo y viniendo hacia Eslovaquia y con algunos paseos que tienen a la música como protagonista. Abrimos escuchando a Michal Hruza y Klára Vitisková con el tema Venuse. Michal fue uno de los artistas que participó del Mielnitske Vinobrani 2015, y hacia allí iremos esta noche en un viaje junto al grupo Voilà, quienes nos permitieron subir a su combi azul y salir por un momento de la ciudad, atravesando campos de paneles solares, tramos de ruta en obra, para finalmente llegar a un poblado de fantasía. Al volante, un simpático señor de barba blanca, con quien cruzamos muy pocas palabras, debido a que el inglés no estaba entre sus habilidades, tampoco el español, y el checo no era parte de las nuestras. El Vinobrani, o celebración del vino joven, de las que abundan en esta época, y ya hemos transmitido desde Praga 2, se desarrolló en el caso de Mielnitske desde el 18 al 20 de septiembre. Y otro de los proyectos musicales que figuraron en el cartel fue Travanda. Vamos a escuchar una canción incluida en su disco Pritel Chloveka, editado por el sello Indiscope en el año 2007. 13 canciones tiene este disco, de entre las que elegimos la octava, llamada Partisano. En un tramo, la letra dice: un guerrillero escondido en las montañas, un guerrillero de pelo blanco por los años, se quedó solo y en inferioridad numérica, un guerrillero, aunque la guerra es mucho más. cuando los padres ponen sobre las espaldas de sus propios hijos sus propios pecados y su propia culpa, ¿qué harán los hijos de sus hijos? Solo intercambiar culpas antiguas de nuevo. Culpas sin perdón, culpas arrepentidas. Es una mala semilla para sembrar en esta tierra. Y me parece a mí que es la guerra con nuestro pasado. Y eso lo arrastramos donde quiera que vayamos. Construimos muros y quemamos los puentes. Y no sé qué hacer con nuestro pasado. ¿A dónde enterrar todos esos huesos? Escalando los sepulcros y asustando a nuestro presente. Trabanda, Partizan. Partizan, se colar un criba. Partizan, sarà la vaše diva. Zůstal sám a proti němu přesila. Partizán, i když už válka dávno skončila. Nechtěl bych být ani chvíli v jeho duši, v jeho těle, natož v kůži jeho nepřítele, těch, co ho opustili, těch, co zradili, co nedošli k cíli, co záda skřivili, co křivě svědčili, co se báli, co se zaprodali. Jeho láhev, rumu, pes a kočka, krátkovlná vysílačka, černobílá televize, černobílá vize světa, luk a rychlý šípy, anonymní dopisy, seznamy agentů a jet na krysy, kysaný zelí a v octě utopence, ztracený iluze a čekání na spojence. Partizán se v horách ukrývá. Partizán, stará hlava šedivá. Zůstal sám a proti němu přesila. Když už válka dávno skončila. Když otcové vloží na záda svých synů svoje vlastní hříchy a svoji vlastní vinu, co zdědí po těch synech jejich synové, jen staleté viny vymění za nové. Viny neodpuštěný, viny neodčiněný jsou špatnou setbou v téhle zemi a zdá se mi, že se svou minulostí válčíme a svoji minulost sebou stále vláčíme. Stavíme zdi a pálíme mosty a nevíme, co počít s vlastní minulostí. Kam zahrabat všechny ty kosti, co vylézají z hrobů a straší v naší přítomnosti. A to je k zlosti. Partizán se v horách ukrývá. Partizán, stará hlava šedivá. Zůstal sám a proti němu přesila. Partizán, i když už válka dávno skončila. A tak s tímhle málem se svým arzenálem válčí dál, i když každá bitva už je předem dávno prohraná a nejhorší útok bývá obrana. Když všude hledá nepřítele, jde směle jako golem a nekouká kolem, má na čele šem, jde proti všem. Proti všem! Když už válka dávno skončila. Limbo sobos. Cuatro, ocho, seis, seis, diez, noventa y cinco. Cuatro, ocho, seis, cuatro, cero, cuatro, ocho, nueve. Limbo se sube a una camioneta y nos vamos de paseo. Estamos en tour junto a la gente de Voilà. Estamos yendo a una festividad, nuevamente un vino Brani, celebración de los vinos jóvenes. Y saliendo un poquito de Praga, a unos pocos kilómetros, donde Voilà dará un concierto y degustaremos seguramente algunas delicias que tiene la República Checa para nosotros. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Decime tu nombre y cuál es tu posición en Voilà. Hola, soy Holda Holba y soy el baterista. Ese es mi rol. Bien, ¿y estás practicando ahora mismo? Sí, estoy tratando de practicar cada vez que tengo tiempo y ahora tengo tiempo para hacerlo. ¿Y qué hay sobre vos? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Andrea House y esta noche voy a tocar el bajo. Pero estás practicando ritmos también. Sí, sí, es bueno tener ritmo para estar a tiempo. ¿Qué pueden decir acerca del vino Brani? No es solo una celebración del vino. En Mělník hay un vino muy famoso en la República Checa, así que espero que podamos probar muy buenos vinos. ¿Cuántas canciones van a tocar? Creo que alrededor de unas, no sé, 12 canciones, una hora de programa, o 45 minutos, algo así. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Bueno, acabamos de hacer un alto en el camino para cargar unos equipos, un amplificador y comprar algo para comer. Hay algo de panadería aquí, hay unas tortas, unas delicias checas. Y bueno, enseguida volvemos con más Limbo, viajando junto a Voilà. Ella, ella en español, ella, ella lo tiene, refiriéndose a la cantante Ella Fitzgerald, es el título de una canción de la francesa France Gall, escrita por Michel Berger, quien tenía ese título en la mente desde 10 años antes de componer la canción. Vamos a escuchar entonces una versión de Ella Ella por Voilà. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dit bien, qui nous fait sentir un trajet bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as, et là, et là. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas qui nous met dans un gros état. Et là, ce tout petit supplémentaire. Indéfinissable charme, cette petite place. Tape sur des tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Ça ne s'achète pas. Seguimos paseando por el Mielnitske Vinobraní 2015, ahora al momento de la llegada, y nuestra sorpresa también al encontrar un puesto de empanadas argentinas entre señores borrachines felices que celebraban con sus tradicionales cánticos. Luego de un viaje de aproximadamente una hora y pico, unos cuantos minutos en la ruta, llegamos a un poblado muy bonito, lleno de casitas con techos a dos aguas y una feria enorme, enorme, enorme, muchos productos, desde remeras hasta todo tipo de comidas que nunca voy a poder pronunciar. Y en uno de los escenarios está tocando un grupo llamado Delirium Tremens. Że sam jeszcze jedną zawą. Wyjemy do piwka, a kiedy nie pijesz lawa, a kiedy pijesz lawa, ¿Vos cómo llegaste a estar acá? Bueno, yo soy de Praga, soy estudiante. Sí. Pero aquí voy conociendo a gente española y latina y pues así trabajo. Sí, me gusta mucho. Esa con, es que me encanta comida de España o de América Latina, pues eso es paraíso para mí. No es trabajo, sino, ¿entiendes, no? Sí. ¿Quién es el argentino aquí? Aquí se llama Ariel, es dueño de esa empresa con empanadas y churros. Y también hay un restaurante español, pues trabajan juntos, sí. ¿Se unieron? Sí, exacto, y para esos eventos trabajamos así. ¿Y la gente te pide empanadas? ¿Les llama la atención las empanadas argentinas? Empanadas muchísimo, no sabía que tanto, sí. Empanadas me gustan mucho. ¿De qué las hacen? Mira, no está acostumbrada a la gente a gambas o esas cosas, ¿sabes? Pero empanadas me encanta. ¿De qué hacen las empanadas? Tenemos de... Bueno, ahora no funciona para un ratito, pues ahora no tenemos casi nada. Pero normalmente tenemos de carne, de verdura, de atún, de espinaca, de jamón. Sí. Martina, ¿y conoces Argentina? No, nunca he estado, pero quiero. Yo quiero ir ahí. Quiero ir a América Latina. Y seguro voy un día, seguro voy. ¿Qué sabes de Argentina? Bueno, conozco... Bueno, sé que la capital es Buenos Aires. Uh-huh. Y la gente me parece bastante buena, que he conocido a algunos y me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Cuántos años tenés? 20. 20. Sí. ¿Y están en la ciudad entonces? ¿En Praga están también? Sí, sí. ¿Dónde están en Praga? Mira, el restaurante está en Ipe Pavlova, si conoces. No, pero bueno. Ah, puedes tomar esto. Y las empanadas son... es una empresa de Praga. Y eso sirven también en el restaurante, las empanadas y churros y todo eso. Ah, muy buenas, sí. Yo no conocía República Checa, llegué hace una semana. Estaba buenísimo. Pues si ibas aquí solo una semana o... Sí. Ah, es mucho. No. ¿Pero viajaste de fuera de Praga o no? Todavía no. Český Kromo, esas cosas, son muy bonitas. Sí, Český Kromo es muy conocido, ¿no? Sí. Ajá. ¿Sabes qué? Yo nunca he estado. Pero la gente me dice que es increíble. Quiero ir ahí también. ¿Y vos, Martina, naciste acá en Praga? Sí. ¿Cómo? Sí, estoy. ¿Naciste en Praga? No. Soy de ciudad muy, muy pequeña, como 2 horas de Praga. Pero ahora tengo piso ahí, pues estoy acostumbrando, ¿sabes? A Praga y me gusta mucho. Bueno. Yo pienso que puedo imaginar la vida en Praga, ¿sabes? ¿Cómo es que aprendiste a hablar español? Primero en escuela. No, es que empecé cuando tenía 11 años, como pequeñita, ¿no? Y después, no sé qué pasó, tenía esos años que no quería nada y eso, pues terminé. Y después para mi bachillerato necesitaba algo, alguna asignatura, ¿sabes? Y pues pensé, ah, sí, español, que aprendí muchos años. Pues empecé otra vez, fui a Barcelona para el curso de idioma y trabajé dos veranos en España también. Ya que bien. Sí, cerca de Tarragona, no sé si conoces, pero como camarera, pero me encantó. Me gusta la gente, es más abierta, ¿no? Todo. Es diferente que aquí. ¿Cuál es la diferencia que notas con los checos? ¿Cómo son los chicos? Depende. Por ejemplo, yo también soy demasiado cerrada, ¿sabes? Y yo pienso que así es la mayoría de los checos, ¿no? Cerrados, no se ríen tanto, es para nosotros es un poco diferente. Pero sí, así es. Es que tenía un novio mexicano, pero eso para mí tampoco es como... Es diferente cultura, ¿sabes? Que primero buscas algo y después te fijas que no es tan bueno como pensabas, ¿me entiendes, no? Es bastante diferencia, pero depende. Bueno, te dejo que sigas trabajando. Ah, sí, sí. Gracias. Si le querés mandar un saludo a la gente que escucha Limbo en FM La Tribu. Claro, claro. Pues muchos saludos a todos, bueno, en español, ¿no? Y no sé, disfruta la vida. Gracias. De nada. Así pasa Limbo, estamos recorriendo stands, en este momento pasando detrás del escenario principal de este Vino Brañi y estamos yendo lentamente al escenario 3, donde nuestros amigos de Gualá, con quienes viajamos hasta este pueblo en las afueras de Praga, estarán por tocar o ya quizás tocando. Esta feria es muy grande realmente y es muy fácil perderse y charlar con la gente. Hay mucho para probar, hay cervezas, por ejemplo, en este momento tengo una cerveza negra en mi mano, de una graduación alcohólica de 13 grados, con un pequeño vasito, ya estamos a tono, todo el mundo bebe aquí. Justamente a nuestro costado acaba de pasar la camioneta en la que viajamos y también circulan personas de todas las edades saboreando bocados, bocados dulces, salados. Realmente el lugar es encantador, hay una vista increíble que da una especie de curso de agua, se ve a lo lejos un castillo también. Un poco la tipología del lugar es esa, ¿no? Construcciones antiguas, muy bien cuidadas, incluso muchas en proceso de restauración. Y un atardecer encantador en este septiembre, que para República Checa es otoño. Limbo de paseo por otro Vino Brañi. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Tengo en mi mano otro vino joven. En realidad el primero que saboreo esta noche. Realmente no se preocupen, que no son bebidas que tengan una gran gradación alcohólica, simplemente es un vino en estado, como su nombre lo indica, de juventud, o sea que le falta tiempo de maduración, pero ya es un buen motivo para armar estas celebraciones. Estoy ingresando al sector en el que estaría por tocar Walá, me estoy acercando a ver en qué andan. Hay mucha gente aquí. La sensación es que acaba de concluir un espectáculo y efectivamente ahí vemos a nuestros amigos de Walá armando su set, así que enseguida volvemos con más Limbo y es un buen momento para escuchar La Brújula de las Estaciones en las palabras de Rosario Blefari. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Bússola. Una instrucción poética. Estaciones de Bússola. Para que completes el presente. En 60 palabras. En dos, casa, tres, solos, cuatro, en cinco, un seis, bar, siete, o ocho, en nueve, una diez, biblioteca, once, con doce, una trece, pila, catorce, de quince, papeles, dieciséis, en diecisiete, blanco, dieciocho, un diecinueve, lápiz, veinte, negro, 21, afilado, 22, y 23, una, 24, pila, 25, de 26, libros, 27, de 28, poesía, 29, al 30, lado, 31, leer, 32, durante 33, 20, 34, minutos, 35, no, 36, más 37, de 38, 3, 39, poemas, 40, seguidos, 41, del 42, mismo 43, autor, 44, pasando. Nos detuvimos un instante a escuchar a una banda en el escenario principal, cuyo guitarrista deslumbró. Un señor ya entrado en años que encendió el aire con el filoso sonido de su primera guitarra. La música que está sonando en vivo en este momento en el Melniche Vinobrani, escenario principal, impresionante, un gran sonido, muchísima gente, va cayendo la noche y enseguida nos dirigimos al escenario 3 en el que estará por comenzar Walá. El excelente grupo con el que viajamos en camioneta hasta aquí y que además ya han sonado en los viernes de Limbo allí por los comienzos. Thank you. luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Ahora vamos a pasar por el primer escenario de todos. Cuando llegamos, lo vamos a rodear para irnos al encuentro de Voilà. Estamos cerca de los puestos que venden vino, vino joven. Hay también muchos embutidos, cosas rarísimas. Spanelske delica. Y aquí una banda bastante jovial tocando, unos señores que suenan más o menos así. Jestli se slečno nepletu, ty musíme se znát. Ještě mi nebole, ještě mi nebole, my musíme se znát. Jsem vyrále se koncertu, suena Voilà, entonces llegamos al escenario, vamos a disfrutar del show en Limbo, en vivo, desde la República Checa, Festival Vino Brañi. Noche en tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Hola Radio Rueda, mi nombre es Ana Lucía González, tengo un proyecto llamado Mil Vientos, que tiene aproximadamente 5 años de vida. Soy de Buenos Aires y si algo disfruté y disfruto de esta ciudad son las largas caminatas a la noche, que por suerte también trascendieron fronteras y fueron en otros lugares del mundo. Actualmente mi y mis noches ideales son las que logro a través de las composiciones volver a esos momentos, ya que vuelvo a revivir mediante imágenes sonoras esos momentos y emociones compartidas con personas que quizás ahora ya no veo. Anilú de Mil Vientos, con el cover del tema Luna de los mexicanos Zoe. Entiendo. Cráteres, silencio. Y así llegamos al final de este limbo de miércoles, de paseo por Mielnitske en República Checa, de la mano de la banda Walla. Nos vamos a despedir escuchando otro tema en vivo de ellos, en este caso en el NOD de Praga, invitándoles a volver a sintonizar Limbo mañana, jueves o ya primeras horas del viernes, para una nueva edición de Limbo a los Ojos, con la segunda parte de la entrevista a Rubén Bagliani, miembro del recordado grupo bonaerense La Morsa y gran cultor y maestro del jiu-jitsu. Suena entonces Walla en vivo en el NOD de Praga con Il retourné à la mer. Il remet son chapeau et me laisse pleurer à travers mes ridons. Je ne suis plus qu'une femme qui danse avec le vent, ktoré nás tu doprevádzal. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico.